queridos convivientes de la poesía. Bienvenidos y bienvenidas a este epicentro de la cultura en Sevilla, a este templo. ¿Sí? Y gracias por venir a celebrar con David Eloy Rodríguez el acto de la palabra con mayúscula, el acto de la palabra performativa, de la palabra poética, de la palabra sagrada. Dice David Eloy en este libro: aquí mi palabra ante notario en estos tiempos turbulentos. Y en eso nos convierte hoy, en sus notarios. Notarios que venimos a dar fe de la unión de la verdad y la belleza en este poemario que tengo el gusto de presentar. Cámara de resonancia. Podría deciros muchísimas cosas de eso. Podría dedicarme a enumerar su obra, sus trabajos, sus talentos. Podría contaros, por ejemplo, que es autor de Kraut, que publicó en el 96, allá por el 96, el siglo pasado, en Ediciones Universidad de Sevilla, autor de Miedo de ser escarcha en Cuasi Editorial en el 2000, Asombros en Celsa Sastre Editor en 2006, Los Huidos en Ediciones 4 de agosto de 2008, Para nombrar una ciudad en el, con Editorial Renacimiento en 2010, Premio Internacional de Francisco Villaespesa, Lo que iba diciendo en Ediciones Filicutiense en 2012, Miedo a ser escarcha, Editora Regional de Extremadura en 2012 también, Desórdenes en Amacor en 2014, La poesía vista desde el espacio de la Luna y Libros 2014, Escalones que descienden hacia arriba de Luces de Galgo en el 17, Crónicas de la Galaxia en el Transbordador en el 18, Los animales heridos, el libro de la Marimba en 19, y ahora este libro que tenemos entre las manos, que es Cámara de Resonancia, que publica la Galgo. Podría decir eso, pero no lo voy a decir. Podría contaros que junto a José María Gómez Valero, que por aquí anda, y Miguel Ángel García Argüez, María Trius, han creado álbumes ilustrados maravillosos, exquisitos, que os recomiendo, que son Este loco mundo, Cosas que sucedieron o no, La pequeña gran aventura de la araña Juliana, y El libro de los deseos, que ilustra Patricio Hidalgo, que también está por aquí, que ahora lo veréis, que ha sido el que ha ilustrado con él también, Ballena pájaro queso, una maravillosa novela gráfica que también recomiendo y que está en el Paseo Editorial, publicado en 2018. Podría contaros eso también, pero no lo voy a contar. Os contaría que participa desde el año 96 en diferentes proyectos escénicos vinculados a la palabra poética y que lo han llevado a Macedonia, Rusia, Marruecos, Francia, Irlanda, Alemania, ¿me equivoco? Es verdad, ¿no? Pero no lo voy a contar. Tú me has dicho que no lo cuente, no lo cuento. Pero me pide que lo presente, pero que no cuente nada, que no vaya. Y digo, bueno, pues no lo cuento. Si en los últimos proyectos todo se entiende solo a medias, su mal espanta el que tiene ahora viviente, que es Hospitalidad con Rocío Rosado y Santiago Moreno, que lo lleva con José María Gómez Valero, y Animales Heridos con Virginia Moreno, que también la veréis ahora. Muy recomendable también. Os podría contar que es editor de libros de la herida, mira eso, pero tampoco lo voy a contar. Y tampoco os voy a contar que es un dinamizador cultural, porque eso creo que lo sabéis todo el mundo. El dinamizador cultural, que es la celebración de la poesía en persona. Eso no hace falta que lo diga yo, ni que lo presente, eso va por delante de él. Así que no voy a decir su currículum. Pero no lo voy a decir, no, porque me la ha prohibido directamente, porque me dice, tienes que presentarme. Digo, encantada, me hace muchísima ilusión, porque además el libro es una maravilla. Y cuando me fijo en un detalle, es que en la página 24 del libro que seguramente tenía entre manos, ponía tanta vida resumida en unas cuantas líneas de currículum. Y yo creo que no es eso lo que él quiere que yo haga. Así que no voy a decir su currículum. Lo que sí quiero hacer es explicar mi experiencia como lectora, mi experiencia de lectora de Cámaras de Resonancia, que es el libro que nos reúne hoy, ¿no? Desde el primer verso hasta el último lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Ha sido un libro, yo creo que mi libro, de tu libro, el mío, mi favorito. Es un libro que él dice, hace hablar al que no puede. Y yo digo más, no es que haga hablar, es que te hace levantarte, como el profeta Lázaro levanta, y eso es lo que me decía a mí. Había versos, yo me leía el verso, tenía que cerrar el libro, dar una vueltecita, respirar hondo, tomar un poquito de agua o de lo que sea, respirar y volver al libro. Y seguir, porque el libro me llamaba, me atraía, me hacía querer seguir leyendo. Y volvía y leía cosas como esta, en la página 18. Contra la muerte se lucha viviendo. Contra la muerte se lucha viviendo. Yo no sé ustedes, pero yo leo esto y yo no puedo seguir sentadita tan tranquila y seguir leyendo. Yo tengo que reposar, digerirlo, respirar un poquito, y eso es lo que hago. Entonces lo que hago, sigo leyendo, abro el libro y leo lo siguiente: todos seremos mañana tan solo espectros en la imaginación de los vivos. Bueno, ¿ahora qué? Y ahora sigue leyendo. No tengo más remedio que levantarme y aplaudirle. No puedo, pero esta noche me aprovecho y esta noche me invito aquí a presentarle. Me voy a aprovechar y voy a disfrutarlo de escucharlo a él y a todo lo que trae, que es maravilloso. Y quiero celebrar con él este acto, esta vuelta a la normalidad, esta vuelta a la poesía, este día de hoy, que es una celebración, un día histórico, un día mágico, y decirle que sí, que es verdad, porque vivimos una guerra y la estamos perdiendo, porque un mal siglo lo tiene cualquiera, porque de nada sirve subir del nivel si están derrumbando el edificio, porque todo se estropea, porque el acero es duro y se parte, el amor es duro y se parte, porque todos oleremos mal cuando muramos. Me tengo que callar y darle paso a Daniel hoy y el paso a su palabra poética, y un fuerte aplauso para él. A la carbonería por su hospitalidad, siempre es una casa con las puertas abiertas. Muchas gracias a la librería La Fuga, que colabora en este acto, trayendo los libros y acompañando siempre, como siempre nos acompaña en el camino. Muchísimas gracias a todos ustedes, por supuesto, por estar aquí y por reservar un ratito para la poesía, y también muchas gracias a todos los artistas que han querido ser parte de este ratito, poniendo imagen, voz, música a los poemas de este libro. Quiero agradecer también muy especialmente a la editorial La Garúa, responsable de esta edición, una editorial que lleva más de 15 años publicando desde Cataluña y que creo que tiene un catálogo muy interesante, y un honor y una alegría la confianza de esta editorial en mi trabajo. Empleamos mucho tiempo en la prosa y en la vida nos toca muy poco tiempo para los versos, para la poesía. Así que, más que hablaros mucho de este libro, que tanto quiero, Cámara de Resonancia, recién aparecido, y del que tantas cosas podría contaros y me gustaría contaros, pero prefiero que sean los versos los que nos cuenten lo que puedan y sepan decir, hasta donde alcancen a decir en este ratito. Y para ello vamos a empezar con música, y vamos a empezar con un cantautor que quiero y admiro. Que uno de los mejores escritores de canciones de este país, a mi juicio, emplee su tiempo, sus energías, su esfuerzo en adaptar mis poemas y llevarlos a las canciones y a los discos, es un verdadero honor que me haga ese huequito dentro de su obra. Seguramente lo conoceréis por sus múltiples discos a lo largo de una larga trayectoria, y también por su actividad como activista cultural incansable en todo este tiempo. Es para mí un placer presentaros a un hermano y a un maestro, el cantautor Daniel Mata, que nos va a cantar algunos versos de nuestro día. Daniel Mata. Bueno, gracias a David por tan generosas palabras. Estoy muy contento por muchos motivos, no lo voy a contar todo, pero porque son personales, pero así de que se pueda contar, de volver a cantar aquí en la carbonería, porque aquí en este sitio yo he aprendido muchas cosas y lo he pasado muy bien, he vivido y mucho, y también a veces he bebido incluso, pero un sitio donde es fundamental para la historia vital de uno. Y entrando ya en harina, David me pidió eso, que cantar algo, he puesto música a un poema del nuevo libro, pero quería que cantara algo más y digo, bueno, vamos a rescatar alguna canción de algún poema de David antiguo. He elegido los dos temas con un criterio, digamos, musical intimista. ¿Qué quiere decir eso? Es como contenido. ¿Por qué? ¿Eso atiende a una cuestión estética? No, es una cuestión legislativa. No me da cuenta que no se puede cantar fuerte en los sitios, porque van contra ti. Entonces hay que cantar bajito, no tenemos que aprender a cantar bajito. Entonces y veo que es tendencia, claro, por supervivencia. Entonces me estoy aplicando, quiero decir, a mí me gustaría, sinceramente, hacer un grupo punky que cualquier ciudadano de orden y decente es lo único que puede hacer para mantener cierta salud mental y por lo menos te desahoga un rato. Pero también no lo han cortado por ese lado, porque para eso hacen falta amplificadores y eso depende de la luz. Total, que vamos a hacerlo intimista. Más que nada para que no venga la policía montada, ¿vale? El primero de los... Es un poema de David que nunca llegó a un libro. Entró, fue título de libro, pero el poema como tal... También. Bueno, eso me tranquiliza. Fue incluso, que está aquí mi queridísima Carmen Camacho, fue sintonía de un programa de Canal Sur que llevaba Carmen sobre poesía y nos va a llevar a otras esferas fuera de la Tierra. Vamos a hacer un viaje espacial. El poema, de hecho, se llama Desde el Espacio. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los periódicos, los expedientes, los contratos no se ven. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Nos usan en experimento. Ay, que emoción este verso. Todo lo que brilla de verdad es tan pequeño. Todos los sitios merecen. Allí llegue un tren alguna vez. La poesía vista desde el espacio se ve. La poesía poesía vista desde el espacio. Él está trabajando de interino en la NASA y está viendo a ver si, bueno, pues a ver si concursa y lo traen para acá para estar con la familia, ¿vale? Estamos pidiendo firmar, tiene mujer y dos hijas, ¿eh? Dicho esto, vamos al libro que nos ocupa. Después de esta canción, claro, como tenía que ser algo intimista, el recogimiento, el mundo interior, se parece mucho al... No sé si ustedes tenéis costumbre de meditar y eso, pero por lo que he escuchado se parece mucho a lo que viene siendo el estado lisérgico, digamos, cierto estado narcotizado. Y yo, mal leyendo lo que David hoy ha escrito, he querido ver lo que no había en este poema. A mí me parecía como una reunión festiva, digamos, por lo que sea, un poco así, ¿no? De meditación. Me río porque te había dicho Daniel hoy, sí, tengo preparada la presentación. Además, he metido la pata doblemente porque era un libro entero, ¿vale? Y me dice David, a ver si le pone una... Digo, sí. Y entonces él había puesto con la compañera Virginia, habían escogido un poema. ¿Cuántos poemas tiene el libro? Pero lo peor es que yo lo había escuchado y lo olvidé y he puesto música al mismo poema. Quiere decir que este poema tiene vocación de single, también te lo digo. El poema, todo en perfecto desorden. ¿Puedo quedar un momentito? Disculpad. Mi pediatra me ha dicho que me hiciera. Estalló por todas partes. día, aquellos instantes de plenitud, aquel viaje a otro mundo, en este mundo, aquel viaje a otro mundo, en este mundo. Al héroe le encargaron una tarea incomprensible en un lenguaje incomprensible. Se unieron en el malentendido las circunstancias, el contexto, la ineptitud de los intervinientes en el acto fundacional. Tantos tanteos, errores, dificultades, imposibilidades. El héroe partió a descubrir en una tarea única, en un viaje sin regreso. Conoció todas las formas del éxtasis y el tormento. La vida era un filo, un límite. Descubrió y fue descubierto. Fueron necesarias improvisación y suerte. Tuvo que manejarse como pudo, como supo. Aferrado a la dignidad del amor, logró tomar algunas notas de su viaje. Pero esos papeles se han perdido. Este poema se llama Explícate mejor. Explícate mejor. Cada vida humana es una odisea y una saga. Se puede sacar al santo en procesión, pero no lloverá si no está de llover. Hay bellezas que acercan. A veces en una pincelada cabe todo el cuadro. Limito en mi dieta el ruido y las máscaras. Te enfrentas no a la sensación de elegir, sino a la de haber elegido. Un comité opaco diseña el marco mental. Ignorancia es antónimo de antídoto. No necesitamos ningún mapa para alcanzar lo que realmente importa. La verdad es un pobre animal escondido detrás de ninguna parte. Si no le echamos de comer a las palomas de nuestro vuelo, ¿a dónde iremos? Los ángeles de amor continúan en su apartada orilla. en el río que suena puede escucharse el porvenir. No amenizaremos el apocalipsis. Me pregunto hasta dónde alcanzan las preguntas. ¿Qué pueden las respuestas? La poesía es el hotel que amamos como si fuera nuestra patria. Este poema se llama «Qué calor para un día de otoño», dijo el loro mientras su nido estaba ardiendo. Escuchad a las lechugas, nadie escucha a las lechugas su llanto vegetal. Rezad por los escasos dinosaurios que siguen vivos en lugares a trasmano. Mirad la luna llena sobre la torre escondida. Ayudadnos a interpretar lo que dicen las sombras de las hojas de los árboles en la tierra. Triste tribu la que se educa en el odio. No, no se violenta impunemente a la naturaleza. Necesitamos aleaciones de ángeles para la reconstrucción. Necesitamos una pizca de azar indómito contra la deflagración de la estupidez y la miseria moral. La bondad ha movido una montaña esta mañana, aunque nadie hable de ello. Aleja de ti a tu capitán general. El arca de la alianza se confunde con el resto de trastos en el almacén. Es imposible oír a Bach en el ruidazal. Tres tristes tigres cotejan la domesticación de tigres. Pronto solo habrá tigres en los zoológicos. Un árbol no es noticia sin ahorcado, incendio o tala. A veces sorprende la persistencia de las cerezas en seguir siendo cereza. Estamos conectados al vértigo de la desaparición. Los pasajeros de la nieve se están derritiendo también. Envían telegramas desde su silencio. Este poema lleva la siguiente dedicatoria. El poema que voy a leer ahora, que se llama Departamento de Producción hasta el fin del mundo, es para Enrique Mengual, Daniel Mata, Patricio Hidalgo y José María Gómez Valero, con quienes he recorrido este loco mundo para compartir poesía, vida a través, y siempre fue una aventura perfecta. Departamento de Producción, hasta el fin del mundo. Si hubiese que cruzar un río anchísimo y caudaloso de aguas salvajes y turbias, es imposible, se escucha a los más. Si hubiera que atravesar un desierto inabarcable, un páramo plagado de peligros, no tiene fin, se rumorea. Si solo quedaran unas horas para pensar y decidir, quizá absurdamente, qué hacer. Si hiciera falta un plan, una solución, un milagro, arrimar el hombro y confiar, entonces, como tantas otras veces, quisiera estar a vuestro lado. Ir con vosotros, continuar adelante, suceda lo que suceda. A continuación quiero presentarles a un grandísimo artista que probablemente conozcan por sus cuadros, claro, pero también por sus videografías y videopoemas, por su cartelería flamenca, su participación en espectáculos flamencos, por todas las películas que ha dirigido, o simplemente porque es una, además de un artista extraordinario, una persona singular. Es un lujo tenerlo como amigo y como compañero en tantas aventuras artísticas. Un fuerte aplauso para Patricio Hidalgo. Se llama No me crean, pero permítanme demostrárselo. No me crean, pero permítanme demostrárselo. Somos tan solo nieve en la bola de nieve. Traigo algunos datos. Newton pronosticó el fin del mundo en el año 2060 a partir de su interpretación del apocalipsis. Moisés, al parecer, era tartamudo. Dicen de Esquilo que murió cuando cayó sobre su cabeza una tortuga que un águila transportaba en sus garras. Traigo algunos datos. En Saturno llueven diamantes. Las cartas a los corintios nunca llegaron a los corintios. El montaje del director no mejora la película si la película es mala. Este lugar estaba pensado como un jardín y ahora son ruinas. En este lugar no había pensado nada, y hoy es un jardín. Hay gorilas albinos, hay rosas negras, hay ilusiones fatales. La ciencia insinúa que es plausible que habitemos un holograma. No todas las personas anhelan subir la cara sur de la Annapurna. No todas las personas son conscientes de la química de las cosas diminutas. Lo señalan las estadísticas más fiables. El miedo a la muerte conduce a la esclavitud voluntaria. Se puede comprobar en este gráfico. Enviamos a especialistas a rescatar a los perdidos en el laberinto y resulta que también se perdieron en el laberinto. Obsérvese, la pasión no lo puede todo. A veces se pierde con el mejor equipo y jugando mejor. Aunque, de todos modos, 10.000 horas dedicadas a cualquier cosa suelen dar para mucho. El sitio óptimo para esconder un árbol es un bosque. Ya les decía, somos tan solo nieve en la bola de nieve. Hay momentos en la vida en el que nos damos cuenta, porque lo sentimos, de la falsía de la realidad, de las constantes imposturas y engañifas en las que andamos enredados. Pero sin embargo, de repente aparece la vivencia concreta de lo real. De esto habla este poema que se llama Realidad no ordinaria y que lleva una cita de Néstor Ponce que dice: desapariencia no engaña. Realidad no ordinaria. La anomalía, el virus, son la primera consecuencia de la creación de un sistema. Encerrados en el hechizo del tiempo, somos tortugas al revés. Somos tortugas al revés, estirándose, intentando darse la vuelta, intentando darse la vuelta. Este es un paisaje para héroes, pero se rompe la rosa si se abre a la fuerza. Ahora vemos otro mundo, pero ¿será el verdadero mundo? En cada cosa respiran todas las cosas. En cada cosa respiran todas las cosas. Fluir, dejarse ser, dejarse encontrar. Todo brilla brutalmente. Somos lo que miramos, el color arde, el tacto es sincero. Somos lo que miramos, nunca hemos estado tan llenos, nunca hemos estado tan vacíos. La rosa nunca ha sido tan rosa, hermana. Qué inmenso es lo único. Qué inmenso es lo único y qué diverso. Entrar en la casa de lo desconocido y que sea tu propia casa. ¿Por qué se esconde a todas horas esa realidad inasible, inencontrable, inabarcable, infinita? Entendíamos todo entonces, entendíamos todo entonces. Los barcos conocen intimidades de las desembocaduras de los ríos que nosotros no sabríamos ni conjeturar. Habría que escuchar al poeta sin el ruido de su persona. En estos tiempos de derrota, en estos tiempos de derrota, estas palabras que sueñan en voz alta. Bueno, este es el último poema en el que va a aportar su pintura en vivo Patricio, y se llama Todos somos personajes de ficción. Todos somos personajes de ficción. El barco se está hundiendo y al capitán solo se le ocurren ideas estúpidas, inoportunas. El orador sube a la tribuna y cuando intenta hablar no emite sonido alguno. Aún no se ha dado cuenta de que lo están soñando. En la composición del lugar del detective privado hay errores de bulto. El tigre que nació en el zoológico está convencido de que vive en la selva. Nunca he sido infiel a Natasha Kinsky. Emily Dickinson es cada año mi apuesta para el Nobel. Ícaro y Orfeo conversan sobre subvenciones mientras Sísifo acaba de darse por vencido. El hábito hace al ciudadano. El trabajo estéril deviene en lutos de actitud, en tristezas acérrimas y solitarias. Hay quien envejece a ritmo de rendición. Hay quien se pone sus mejores vestidos para la casa de muñecas. Hay quien espera la pócima necesaria para un fundido en blanco. Hay quien nunca podrá desinfectar su nombre. Cobardes, oportunistas, taimados jugadores de ventaja. Quien ha visto el peligro nunca Quien ha visto el peligro, quien ahora conoce la verdad, nunca podrá olvidar el peligro, nunca podrá olvidar la verdad. Hay temores benignos y hay temores malignos. Con demasiada euforia se construyen demasiadas destrucciones. Si introduces la moneda en la ranura, obtendrás exactamente lo que quiere la moneda, lo que quiere la ranura. Gracias. Tengo una amiga que defiende que hay un tren que va de Cádiz hasta Sevilla, un tren de madrugada que no figura en los horarios comerciales. Un tren misterioso que ella asegura haber tomado un día, o si no, haber escuchado a alguien que lo tomó y se montó en ese tren, y desde luego afirma, la compañía lo saben todo. Con lo cual yo me imagino que hay una especie de secta o de hermandad sigilosa que tiene esa información y que aprovecha ese tren de madrugada para ir de un sitio a otro. Y diréis, ¿qué interés tiene un tren de eso? Pues ese tren puede ser un tren... Yo soñé muchas veces con ese tren por la posibilidad de, por ejemplo, apurar la noche u otra circunstancia. Y yo soñaba con ese tren y un día, pero claro, era mejor soñarlo que cogerlo, sobre todo porque era una apuesta arriesgada, intentada. Y un día necesité coger ese tren y me armé de valor y fui a la ventanilla confiando y le pregunté al señor de la ventanilla que cuál era el último tren que iba de Jerez a Sevilla, y me dijo pues el que viene en el horario de las 8:30, y dije no, el último tren, y me dijo no, es el último tren, y no funcionó. No sé cómo va el secreto, pero ese tren para mí sigue siendo un tren fantasma, y probablemente esta noche, mientras que estemos durmiendo, esté atravesando la llanura entre Cádiz y Sevilla a toda velocidad en la madrugada este tren, que es más fácil soñarlo que tomarlo. ¿Y por qué os cuento esto? Porque aparece el tren fantasma en este poema que está dedicado a mi amiga Patricia, que fue la que me contó por si algún día necesitaba. Grandísima noticia en nuestra pequeña ciudad. Tú venías a verme en el tren fantasma. Yo iba a verte en el tren fantasma. Así es como luchábamos contra la bestia aquí. Dinámicas propicias en cuerpos flexibles, fluidas geometrías, inconcebibles dimensiones. Una habitación sin pánico bajo el cielo abierto. No hablábamos nunca de los temas de moda. Casi nunca llamábamos a las cosas por sus nombres fingidos. ¿Quién podría olvidar aquellas intensificaciones? ¿Quién podría olvidar nuestros nombres salvajes? El tren fantasma continúa sin aparecer en los horarios. Cada poema es una cámara de resonancia. Este poema se llama Desventura y habla de algo muy, muy cotidiano, tan cotidiano como las cosas. Desventura. No hemos intentado lo suficiente hablar con las cosas. Hablamos con ellas de perfil, distorsionadamente. Es cierto, las cosas hablan poco y a su manera, y su lenguaje se parece al de los místicos, pero con más paciencia, menos distracción y una audacia más eficaz, habríamos logrado mejorar nuestras cotas de comunicación. Ante las cosas, nuestros sentidos son defraudadores aplicados. Nos supera la desmesura, incluso en sus concreciones. Las cosas se nos revelan, nos agreden, nos vencen, actúan con la sutilidad de un dinosaurio, se mofan de nuestra precariedad. ¿Acaso sea lo que nos suceda el resultado de nuestra indolencia, de nuestra irresponsable dejadez que roza la soberbia? No, no hemos intentado suficientemente hablar con las cosas. Bueno, vamos a terminar la noche con música. Voy a leeros antes el último poema que irá sin música y que se llama Resolver sin dramatizar, y que tiene que ver con una situación en la que todo se aproximaba a la catástrofe, digamos, no importa si fue un meteorito o 200 vasos a punto de caerse en un bar por un descuido al mismo tiempo, pero el caso es que se evitó la catástrofe. Y una amiga que estaba allí dijo, después de ver cómo, después de asistir al milagro de salvar el mundo, dijo como si nada, resolver sin dramatizar, resolver sin dramatizar. Y esto fue un mantra fraterno que me ha acompañado durante este tiempo convulso que hemos compartido todos, porque de vez en cuando decía resolver sin dramatizar. ¿Qué pasa? Resolver sin dramatizar. Ella se llama Ana Lamarca y para ella va dedicado este poema. Antes de pasar a presentaros la música que dará cierre al acto. Resolver sin dramatizar. Va precedido de un palíndromo, que ya sabéis que son esas frases que se pueden leer en una dirección o en otra y mantienen su sentido, ese fenómeno de simetría un poco mágico. El palíndromo dice, ¿somos o no somos? Lo puede leer en ambas direcciones, que dirá lo mismo. Resolver sin dramatizar. Todo corre peligro. Cada cual conoce el acento de su isla. La solidaridad con el dormido a veces es despertarlo y a veces es dejarlo dormir. Sucedáneos y sufrimiento, virtualidades, separaciones. Nadie sabe hasta dónde llega el poder del bien. Todo está naciendo ahora y esta no es mi última palabra. Mi comunidad es una comunidad de fugitivos. Mi comunidad es frágil e invencible. La vida entera la empleamos en hallar refugio mientras vamos descubriendo que todo refugio es intemperie. Hay que desalojar al fantasma del castillo. Hay que desalojar el castillo del fantasma. Ante la duda, cordura. Ante el abismo, atreverse a ser con los otros. Ante el amanecer, aprender a ponerse de rodillas. Merece la pena casi cualquier exploración, lo afirman la mayoría de los horóscopos. Ni el santo ni el pecador se librarán de lo que tenga que venir. Pero como señala Virginia, se puede interpretar el lago de los cisnes con cisne o sin cisne. Estamos insertos en la guerra vírica. Nos hemos acostumbrado a vivir en estado de shock. Pero no todo lo que está a punto de caerse, se cae. pero las escaleras cambian de color para ayudar a orientarse a los poetas. Pero los amantes aman la vida con desesperación. Nunca encuentran el botón de apagar su destino. Creíamos que habría que adivinar las distancias en la oscuridad, pero no había distancias. La vida es un poema circular. Somos lo que éramos, éramos lo que somos, seremos lo que seamos. Juntos estamos sujetando el mundo por el punto exacto para que no se caiga. Cada instante semejaba una promesa cumplida. Así viaja lo verdadero, como si nada, como si todo. Virgencita, virgencita, que no nos quiten lo bailado. Bueno, pues a continuación quiero presentaros a una artista muy especial con la que estoy compartiendo una extraordinaria investigación artística, un proceso precioso desde hace unos meses en los que estamos combinando la palabra poética con la música, con el acordeón, con el clarinete de esta artista que hoy nos acompaña. Juntos estamos desarrollando un espectáculo que se llama Los animales heridos. Y bueno, esta es la primera vez que compartimos en directo nuestros temas, así que esperamos que os guste. Un fuerte aplauso para Virginia Moreno. Yo nunca hablo, pero hoy estoy muy nerviosa, tengo que hacer un poquito de tiempo, entonces le hablo una mijina nada más. ¿A qué está guay que tenían los poemas? Pues cada semana le pido a David que ensayemos, nada más que por escucharlo, él a mí no me escucha. Pero yo quiero escucharlo, es que yo me compro el libro y digo, yo no lo entiendo, pero después él me lo lee y digo, ahora sí, eso ya es otra cosa. El proyecto no es una cosa, el proyecto nuestro es una cosa para mí novedosa, porque no es una música escrita, no está escrito nada y escrito, todo improvisado. De hecho, tenemos un Bandcamp que tenemos grabadas los poemas, pero nada y escrito, nada y con partitura. Es todo según el momento. Entonces, es la primera vez que lo vamos a hacer, ¿eh? Es la primera vez que lo vais a escuchar. Entonces, es muy bonito porque vais a escuchar lo que de verdad sentimos hoy. Mañana escucharéis lo que sentiremos mañana y es una cosa de ahora. Entonces, perdonad los fallos y agradeced lo bonito que va a sonar. Sienta lo que aguarda ser cantado.

¿Es un animal? No. Alguien llora. Regrésame. Un niño de 12 años. Dispara. El trabajo. Bueno, el tema que viene ahora no son mis textos, sino que se trata de un poema del poeta español Antonio Otero Seco. Antonio Otero Seco es un escritor desgraciadamente demasiado olvidado en España, un ejemplo del exilio republicano, tanto en su excelencia ética como artística. Nacido en un pueblo de Extremadura en el año 1905, murió exiliado en Reims, en Francia, en 1970. La editorial Libros de la Herida está haciendo el esfuerzo de reunir su obra poética completa para publicarla por primera vez en España y contaros de él que fue, por ejemplo, el autor de la última entrevista publicada a Federico García Lorca, o que fue el autor de la primera novela publicada sobre la Guerra Civil, ni más ni menos que en el mismo año 1936. Un personaje y una persona admirable, donde en Francia se viene publicando con regularidad la recuperación de sus obras y ahora llega a España. Y nos da una enorme alegría que diversos artistas estén adaptando poemas de Antonio Otero Seco para mostrar la actualidad de su repertorio, poemas que se han escrito a lo largo del siglo XX y que siguen resonando con una verdad como si fueran escritos esta misma mañana. Este poema es de Antonio Otero Seco, lo hemos musicado Virginia y yo, como hay otros artistas también, como Daniel Mata y Fiona Araez, que han adaptado un poema de Antonio Otero Seco, o Francis Doble y Jairo de la Libertad del Garbanzo, que andaban también adaptando un poema suyo. Así que pongamos viva voz a los muertos que nunca se mueren con este poema que nos hemos atrevido a adaptar y que se llama Marisma. Vengo desde la plaza. Vengo desde la plaza. De San Francisco, ay niña, de San Francisco. Vengo desde la plaza para dormir contigo. Para dormir contigo. con mi tío en la marisma. He venido por el río, he venido para dormir contigo. ¡Qué gran camino! Un camino de plata, un camino de plata fría. Mi caballo ha saltado, ay niña, en vida arroyo, ay niña, por llegar pronto. Para dormir contigo, ay niña, para dormir contigo, ay niña, para dormir contigo, para dormir contigo. Vamos terminando este poema, este tema, se llama Brindis. Brindis. Direcciones ilegibles, llaves oxidadas, botellas de vino vacías, silencio. Pero que eso hoy no nos importe, que no nos impida enumerar las razones que tenemos para vivir. Brindemos, pues, por esta bendita lumbre, la vida, esta casa en los acantilados en la que somos huéspedes, este vals como el sepulturero. Brindemos, aunque sea invierno, porque hay primaveras. Brindemos por los presos, por los heridos, por los enfermos. Brindemos porque logramos ir al asombro como al aire, porque hemos averiguado el sabor del agua en lo oscuro y cómo muerden los dientes verdaderos. Brindemos porque hay puentes y océanos y misterios y multitudes y siembra y planetas. Brindemos por los viajeros que en un segundo se cuentan todo con los ojos. Brindemos porque es posible convertir la vida en palabras, las palabras en vida. Brindemos por la transformación, porque podemos hacer, hacer, hacer. Brindemos por los momentos que justifican la existencia, por lo que permanece, por las marcas indelebles como cicatrices al sol. Brindemos por las resistencias, por los motines, por los fugitivos. Brindemos por los que llegan a tiempo al amor y por los que no. Brindemos por los que no quieren, o no pueden, o no saben brindar. Brindemos por el recuerdo de los buenos y por el viento que dispersa las cenizas. Brindemos el fin con una copa unánime, por saber siempre ofrecer, como hoy, un ramo de flores a los vivos. Vamos con un beat y nos despedimos. Madre mía, cuántas emociones. Vámonos. Todo, todo en perfecto. Desorden. Sin razón, de pronto, como si se abriera una puerta invisible, todo fue aparición. El paisaje era perfecto para los héroes. Resplandecía cada cual, desconocido, jugando, conociéndose. La verdad, otra verdad, estalló por todas partes, estaba en todas partes. La verdad, otra verdad. Era parecido al amor, ahora me doy cuenta. Ese intervalo en que fuimos, multitud y osadía. Aquellos instantes de plenitud enigmática, libre, gozosa. Aquel viaje a otro mundo, en este mundo. Aquel viaje a otro mundo, en este mundo. Aquel viaje a otro mundo, en este mundo.